nos hace caer. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 185. Mi nombre es Darío Bardín y el programa de hoy va a ser distinto a los demás. Cada 15 días por enero y febrero vamos a pasar un rejunte, lo mejor del año 2024. De lo que se va a tratar el programa va a ser, vamos a pasar el bloque del blues, el que a mí considere que es uno de los mejores del año. Y así con el bloque de la balada, el bloque de la mujer hecho por Roma, el super clásico, el tema en vivo, y vamos a tener más bandas emergentes que de costumbre. Por ahí tenemos 3 o 4, eso lo vamos a ver. Ahora les digo las redes, si nos quieren seguir. Instagram es @altovoltaje71. El Facebook y la fanpage es Alto Voltaje. El canal de YouTube es Alto Voltaje LP. El mail para las bandas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com. El WhatsApp 221-614-5773. Y recordarles, como siempre, que pueden escuchar todos los programas, desde el primero hasta el último, en la plataforma decadonarock.com, en iVoox, en Spotify, y ahora están subidos también a el YouTube Alto Voltaje LP, donde también están las entrevistas que hacemos. Sin más que agregar, vamos a una canción ahora y después ya empezamos con el programa. We'll be right back.

En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada. Y la canción de hoy es Chain of Heart, que es una canción de Bruce Dickinson, conocido por ser el vocalista principal de Iron Maiden. Esta canción se encuentra en su segundo álbum en solitario, Vals to Picasso, lanzado en 1994. La canción refleja una meditación sobre temas de pérdida, soledad y la esperanza que a veces se ve frustrada. Musicalmente destaca por la colaboración de Bruce con el guitarrista Roy Zeta, quien también participó en la producción del álbum. La letra de la canción sugiere una introspección profunda y una lucha interna que acompaña a la pérdida y la soledad, elementos que son una constante en la obra de Bruce Dickinson. El tema ha sido remasterizado en 2001, lo que indica su relevancia continua y el aprecio por parte de los aficionados y críticos. Además, la canción ha sido interpretada en varias ocasiones en vivo, lo que demuestra su importancia en el repertorio de Dickinson. La letra habla de una persona sentada sola junto a una ventana, observando cómo la lluvia cae sobre el vidrio, una imagen que establece un tono melancólico desde el principio. Esta escena simboliza la introspección y el aislamiento, sugiriendo que el protagonista ha estado esperando un momento significativo en su vida que nunca llegó. La repetición de la frase "Tuesday are gone" refuerza la idea de que el tiempo ha pasado y las oportunidades se han desvanecido, dejando al protagonista en un estado de estancamiento emocional. La canción también aborda la temática de una relación rota, donde la figura de Yu, que está caminando lejos y necesita un cambio de corazón, sugiere que la otra persona en la relación ha decidido irse, incapaz de quedarse debido a una necesidad de cambio interno. El protagonista, sin embargo, sigue atrapado en sus sentimientos, dispuesto a atrapar tus lágrimas antes de que caigan al suelo, lo que indica un deseo de consolar y proteger a pesar de la separación. Esta dinámica resalta la disparidad entre las necesidades emocionales de ambos personajes y la dificultad de aceptar la partida de alguien querido. La repetición de la frase "Chain of Heart" a lo largo de la canción subraya la idea de transformación y la esperanza de que la otra persona pueda reconsiderar su decisión. Sin embargo, también refleja la resignación del protagonista, quien parece aceptar que este cambio puede no ocurrir. La canción en su conjunto es una meditación sobre la inevitabilidad del cambio y la lucha interna que acompaña la pérdida y la soledad. Bruce Dickinson, conocido por su poderosa voz y su habilidad para transmitir emociones complejas, logra capturar la esencia de estos sentimientos, ofreciendo una experiencia auditiva que resuena profundamente con aquellos que han experimentado el dolor de una separación. La canción es una muestra de talento de Dickinson como solista y su capacidad para explorar temas emocionales profundos a través de su música. Ya contado esto, vamos a escuchar acá en el bloque de La Balada de Alto Voltaje a Bruce Dickinson con Change of Heart. Catch! Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola gente de Alto Voltaje, soy Vanessa Arfuso, vocalista de la banda de gothic metal Inmortalia. Somos de Cava, Buenos Aires, Argentina, y les comentamos que nosotros recientemente grabamos un álbum titulado Alegorías en el 2023 y también actualmente estamos trabajando nuevas canciones para trabajar a full con el próximo disco. Nos pueden encontrar en las redes para escuchar y ver todas las novedades acerca de la banda, como Inmortalia Gothic en Instagram y también en Facebook, en YouTube, TikTok y Spotify como Inmortalia. Bueno, los dejamos con... les queremos presentar uno de los temas más escuchado y reproducido en las redes, que se llama Invocando el Silencio. Un abrazo grande a todos y hasta pronto.

cold for walking in the rain. Yeah. It's gotten harder, harder every day. I'm feeling a little restless, so come and take. El temazo en vivo. The Doors. Break on through to the other side. You know the day destroys the night. Night divides the day. We'll be right back. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Thank you. Thank you. Oh. All right. Thanks so much. El tema que traemos hoy en el acústico es un temazo de David Bowie, es Héroes, un tema que pertenece a su duodécimo álbum de estudio del mismo nombre, que fue coescrito entre Bowie y Brian Eno y coproducido por David Bowie y Tony Visconti. La canción fue grabada a mediados de 1977 en Hansa Studio, ahí en Berlín Occidental. La pista de acompañamiento se grabó completamente antes de que se escribieran las letras. Bowie y Eno añadieron los sintetizadores mientras que Robert Fripp contribuyó con la guitarra. Esta canción, denominada como un art rock que se desarrolla a lo largo de su duración, de Héroe estamos hablando, trata sobre dos amantes, uno de Berlín Oriental y el otro de Occidente. Bajo el miedo constante a la muerte, sueñan que son libres, nadando con delfines. Bowie colocó el título entre comillas como una expresión de ironía sobre las palabras y la música, que de otro modo serían románticas o triunfantes. Fue inspirada directamente por Bowie, presenciando un beso entre Visconti y la cantante Antonia Mas junto al muro de Berlín. Con el tiempo, la canción ha crecido increíblemente en reputación y es considerada por muchos como una de las mejores canciones de David Bowie, así como una de las mejores canciones de todos los tiempos. Tras la muerte de David Bowie en 2016, la canción volvió a llegar a un pico en los charts en Reino Unido. La misma siguió siendo un elemento básico a lo largo de sus giras en conciertos y actuaciones en vivo, y es la segunda canción más versionada de Bowie después de Rebel Rebel. Por ejemplo, tenemos la versión de Héroes de los Wallflowers, que a mí personalmente me encanta y que fue recibida de forma positiva y entró en la lista de éxito en Estados Unidos y Canadá en 1998. Y hay otra versión de los finalistas de The X Factor que fue número 1 en Reino Unido en el 2010. La canción también se ha utilizado, por supuesto, en muchas publicidades y a lo largo de los años ha aparecido en muchas series de televisión y películas. Así que sin más que decir, como dice mi amigo Darío Bardin, vamos a escuchar en el acústico de hoy el tema Héroes. For we're lovers, that is a fact. Just for lovers, and that is that. Though nothing will keep us together, we could steal time just for one day. We can be heroes just for one day. What you say, I say. Este es el bloque de las bandas emergentes.

los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el bloque del superclásico. Y el tema de hoy es Dr. Stein, que es una canción icónica del grupo de power metal alemán Helloween, lanzada como el tercer sencillo de su álbum Keeper of the Seven Keys, parte 2, en 1988. La canción cuenta la historia de un científico loco, el Dr. Stein, que experimenta con la creación de vida, resultando en criaturas que terminan convirtiéndose en músicos de rock y políticos exitosos. La narrativa de la canción explora temas de manipulación genética y las consecuencias morales de tales actos. Curiosamente, el acorde de piano que se escucha al final de la canción fue sampleado directamente del tema A Day in the Life de The Beatles. La formación de Helloween en ese entonces incluía a Michael Kiske en la voz, Kai Hansen y Michael Weikat en las guitarras, Markus Groskopf en el bajo e Igor Schwinchenberg en la batería. La canción es recordada por su mezcla de humor y elementos de ciencia ficción, características que la han convertido en una de las favoritas entre el público del género y reflejan el estilo único de la banda. Recordemos que Helloween es una banda alemana que se formó en Hamburgo en 1984. Su historia es una fascinante mezcla de talento, innovación y resiliencia. Inicialmente la banda se inclinaba hacia el speed metal, pero con el tiempo revolucionó para convertirse en una de las principales influencias del power metal. Con su álbum debut, Walls of Jericho, y la serie de Keeper of the Seven Keys, Helloween estableció un nuevo estándar en el metal, mezclando melodías pegajosas con técnicas impresionantes. La banda experimentó varios cambios en su alineación a lo largo de los años, tras la salida de Kai Hansen, quien más tarde fundaría Gamma Ray. Michael Kiske tomó el papel de vocalista principal, contribuyendo a dos de los álbumes más exitosos de la banda. Sin embargo, la tragedia golpeó cuando Igor Schwinchenberg falleció y la banda pasó a un periodo de transición antes de que Andy Deris se uniera como el nuevo vocalista en 1994, marcando el comienzo de una nueva era para Helloween. A pesar de los altibajos, Helloween ha mantenido su relevancia en la escena del metal, lanzando álbumes que han sido bien recibidos por críticos y fanáticos. Su legado incluye haber inspirado a innumerables bandas dentro del género del power metal y haber mantenido una base de fanáticos leales a lo largo de las décadas. La reunión de Hansen y Kiske en 2017 fue un hito, culminando en el lanzamiento del álbum homónimo Helloween en 2021, que fue celebrado como un regreso triunfal a sus raíces. La discografía de Helloween es extensa y diversa, reflejando su habilidad para adaptarse y evolucionar con los tiempos. Desde sus inicios hasta la actualidad, la banda ha demostrado una notable capacidad para reinventarse sin perder la esencia de lo que los hizo grandes. Una combinación única de velocidad, melodía y poder que sigue resonando en el mundo del metal. Ya dicho esto, vamos a escuchar en el superclásico acá en Alto Voltaje a Helloween con Dr. Stein. What's the deal here, smile? El temazo en vivo. Guns N' Roses, You Call Me Mine. Este es el bloque de las bandas emergentes. Bonjour tout le monde, this is Geoffroy from the band Eternal Flight from France. We are playing power metal with progressive ends, and we exist since 2001, and we have released 5 albums so far. First one was Positive Rage, then Under the Sign of Wheel, Dreams, Retro Future, and the last one is called Survive, that you can find on CD and also on a beautiful vinyl with the lyrics and the big picture. So, hola, estáis escuchando Alto Voltaje. See you later. Bye. Have fun. bien, y este es el final de este programa 185, donde pasamos lo mejor del año pasado, del 2024. Esto lo vamos a hacer cada dos semanas. La semana que viene va a estar Roma conmigo y vamos a hacer el programa normal. Y cada una semana, como les dije, vamos a seguir pasando lo mejor del 2024. Nada para decir. Mi nombre es Darío Bardín. Espero que lo hayan pasado bien. Y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. Olvidé.